Se habla constantemente de la desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de Carabineros, pero por otro lado también hemos visto en ciertos momentos que Carabineros se queda sin herramientas, y que eso es un poco lo que dice Carabineros, quienes los defienden dicen, bueno, no tienen nada que hacer para enfrentar estas agresiones, por ejemplo, lo que pasó en Antofagasta con el ataque al retén, y uno ve que se quedan de alguna manera sin herramientas para defenderse incluso, y eso no puede ser bueno cuando estamos hablando de una fuerza policial. Y cuando se compara con otros países, en Francia, por ejemplo, cuando uno ve el actuar de la policía frente a los manifestantes cuando están provocando incidentes, es bastante duro. Yo no estoy justificándolo, pero generalmente miramos a los países desarrollados como un ejemplo. Y en Francia han habido en los últimos 3 meses cientos de personas, por ejemplo, heridas con perdigones en los ojos, y bastante, en un número bastante más alto que en nuestro país. Y parece que allá no fuera tema, y ahí es donde parece haber como una especie de sobrereacción en nuestro país. Ay, yo creo que no.